Blue You saw me standing alone, without a dream in my heart. Comunicado de gratitud y recuerdo de Santiago Vázquez Padre, enviado especial de Televisión Española a la Estación Espacial de Fresnedillas, en Madrid, en la noche del 20 de julio de 1969. Fecha histórica de la llegada por primera vez del hombre a la luna. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Buenas noches, buenos días o buenas tardes a todos, estén donde estén. En mi nombre y en el de todos los profesionales de TVE que hicieron posible que España entera y el mundo vieran tan irrepetible e histórico viaje de Armstrong, Collins y Aldrin a la Luna, el 20 de julio de 1969, deseo expresar a cuantos seguidores de Internet y decenas de personas por otros medios, así como numerosos diarios de hoy, y quiero citar a Noticias de Navarra, al Cine de Marco, a su gran periodista y escritor Mikel Navarro, las muestras de recuerdo y afecto que me dedican, que yo agradezco profundamente por estar en su mente y ponderar el trabajo que se hizo desde Fresnedillas en Madrid, única estación espacial que estaba en contacto con el Apolo 11 en el momento del alunizaje y que en ese instante, alrededor de las 21:30 de la noche, hora española, pudo transmitir no solo el momento de posarse el Apolo en el suelo lunar, sino ver, por vez primera en la historia, los latidos del corazón del hombre, de los tres astronautas, a cerca de 300.000 kilómetros de la Tierra. Fue una primicia mundial que dio TVE desde Fresnedillas y que solo Europa pudo ver en el mismo momento junto a España. El resto del mundo lo vería varias horas más tarde. La NASA, recuerdo, felicitó a este enviado especial y a TVE, incluso me llamó telefónicamente el señor Hermida para felicitarme por esa oportunidad de tan trascendental noticia de este alunizaje y de los latidos cardíacos de los tres héroes, gracias a Fresnedillas, a Televisión Española y a quienes fuimos enviados especiales en dicha estación. Es una pena que en el programa emitido por TVE la noche del 20 de julio del 2009, hace muy pocas fechas, se haya obviado, se haya ignorado este histórico hito, se hayan omitido nombres de profesionales cualificados que lo dieron al mundo desde Fresnedillas, desde España, y también a otros muchos que en Prado del Rey trabajaron con entusiasmo y gran profesionalidad para ofrecer a los españoles el mejor telediario de su historia. A la prensa, medios de comunicación y los cientos de internautas que han ponderado nuestro trabajo, silenciado por otros, gracias por su recuerdo, por su cariño y por tener en mente a quienes no vieron tan grande acontecimiento, quienes estuvimos al pie de la gran noticia de todos los siglos. Les diré algo. A estas alturas de la vida, y del trabajo y del tiempo, no importa que se nos silencie. La obra bien hecha está ahí. Ahí queda. Y es lo que cuenta. Sin vanidad, que ya no la necesitamos.